¡Urgente! ¡Urgente! Ante la situación actual que viven las radios comunitarias en Guatemala y la lucha por la defensa de la libertad de expresión al Estado de Guatemala, exigimos el cese inmediato de la criminalización y persecución a dirigentes, comunicadores y servidores locales de las radios comunitarias. El cese de los allanamientos ilegales y decomiso de equipo de las estaciones radiales en el interior del país. La reforma a la ley de telecomunicaciones para que se apruebe la ley de las radios comunitarias en Guatemala. Un alto a la campaña que realiza la Cámara de Radiodifusión de Guatemala en contra de las radios comunitarias del país. Porque la libertad de expresión no es un delito, es un derecho humano, garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 35. No somos radios piratas, somos radios comunitarias del pueblo y para el pueblo.